Sí, es muy serio, además, porque estamos hablando de desaparición, que es una palabra que acá en la Argentina nos toca muy adentro, ¿no? Por supuesto, ¿no? Porque aparte es una práctica que desgraciadamente continuó después de la dictadura, no es una práctica propia de la dictadura, ni solo de la dictadura. La desaparición forzada es una práctica usada en la Argentina desde las campañas del desierto, Claro. que justamente se llamaban campañas del desierto, haciéndonos pensar de que no había nada en esos lugares y que lo ideal era desaparecer todo lo que había ahí. Y esto es mentira, no era un desierto esos lugares. Esos lugares estaban repletos de comunidades indígenas que fueron desaparecidas literalmente. Esa misma metodología se utilizó luego en la dictadura, en la última dictadura con mayor fuerza, cambiando el indígena por el delincuente subversivo, como se le decía. Y hoy lo estamos viendo nuevamente en democracia. Desgraciadamente en Mendoza tenemos la experiencia de tener 5 desaparecidos, de los cuales 3 todavía estamos buscando, que son Adolfo Garrido, Raúl Baigorria y Cristian Guardatti. No, y esto habla de una práctica de impunidad de las fuerzas de seguridad, en este caso Gendarmería, pero en el caso de Mendoza era la Policía de Mendoza, y la ausencia absoluta de un poder judicial inoperante para poder juzgar como corresponde estos hechos. Sí, acá le cabe también entonces le cabe un párrafo al juez Otranto, ¿no? En todo esto. Esperemos que, a ver, está investigando, está llevando esto adelante. Hoy escuché unas declaraciones, no sé si serán de él o no, era un periodista el que estaba diciendo que él no confirmaba una desaparición forzada todavía. Yo simplemente espero que esté, a ver, es muy pronto para decirle que es responsabilidad del juez. Creo que está trabajando y haciendo lo correcto en cuanto a ir al lugar, en cuanto a tomar testimoniales, el hacer una audiencia. Pero bueno, el tiempo en una desaparición forzada es fundamental y ojalá que esto, no al bajar un poco la presión de las organizaciones, no signifique un abandono de la causa y que se siga investigando seriamente. Uy, ojalá que no haga falta seguir investigando y que aparezca Santiago lo antes posible. Claro. Totalmente, pero igual, ¿por qué se tardó tanto desde el martes al sábado recién en empezar a buscarlo? Desconozco los detalles de la causa, no lo sé. Sé que desde el martes al sábado se ha estado tomando testimoniales, haciendo algunas audiencias, Claro. pero no sé por qué la demora en el rastrillaje. Claro. Desconozco. No sé si será por una cuestión de logística, no lo sé. Porque bueno, ahí para armar un rastrillaje también, y esto me pareció importante, que se hizo con otra fuerza, no se trabajó con la fuerza de seguridad sospechada, que esto es fundamental también, Claro. porque justamente muchas veces los jueces y los fiscales actúan con la misma fuerza de seguridad sospechada, que lo que hacen es colaborar en impunidad, colaborar en entorpecimiento de la investigación. En este caso se trabajó con otra fuerza, cosa de que bueno, el trabajo fuese por lo menos más imparcial, más objetivo. Sí, mira, hablando de la ministra que no había dicho esta boca es mía, ahora la dijo, salió y te lo comparto al aire, también para que hablemos de ella y de Pablo Nocetti, porque la ministra de Seguridad dice, ha puesto en duda que Santiago Maldonado sea él, porque dice que estaban todos encapuchados. Esa es la respuesta de la ministra. Bueno, ¿y dónde está Santiago entonces? Si Claro. no era Santiago el que vieron los mapuches, ¿dónde está Santiago? Claro. Claro. Estas son las declaraciones que hay que evitar en estos momentos. Estas son las declaraciones, estos son los roles que uno como ministro, como presidente, como gobernador, tiene que darse cuenta de que tiene que asumir de manera distinta. Porque si no quiere cargar con una desaparición forzada, no tiene que empezar a dudar de si fue, no fue, si estuvo, no estuvo. Tiene que confirmarlo y exigir la aparición. Y después veremos qué responsabilidad hay, cuánta responsabilidad había por parte de Santiago y cuánta responsabilidad había por parte de las fuerzas de seguridad. Pero no en este momento salir a cubrir la función de la fuerza policial cuando hay una persona desaparecida. Esto es un error fatal para el descubrimiento de lo que pasó, ¿no? Porque lo que hace es ayudar a la impunidad, nada más. Claro. Y te pedía una palabrita también por Pablo Nocetti, el jefe de gabinete de Bullrich, que ha sido abogado de represores. Bueno, sí, este gobierno nos tiene bastante acostumbrado a tener este discurso no solamente en el discursivo, sino también en las acciones, de querer reinstalar un poco la teoría de los dos demonios, de querer poner en duda la cantidad de desaparecidos, de querer utilizar algunas herramientas jurídicas bastante extrañas como el 2x1, para salvar algunos condenados por la última dictadura militar. Esto ya lo hemos hablado, creo, en otra oportunidad. Son muestras de un gobierno que desconoce la tarea de una política de Estado que ha habido con este tipo de delito durante la última dictadura militar, y que, bueno, a la fecha ellos todavía siguen entendiendo de que esto se trató de una guerra, como dijo alguna vez el presidente. Gravísimo, ¿no? Bueno, Lucas, te agradecemos muchísimo y esperemos que aparezca Santiago, ¿no? Ojalá que sí, y bueno, cuando quieran, cuentan con nosotros, no hay ningún inconveniente. Abrazo grande a todos ustedes. Abrazo. Chau. Ahí estaba con nosotros el abogado de Yumec, esta organización de derecho de acá de Mendoza. Bueno, tirándonos ahí unas puntas sobre lo que está pasando con Santiago. Con, ¿no?, Santiago Maldonado, exactamente. Bueno, y todo lo que empieza a suceder, estas cuestiones de la ministra y todo esto. Y todas las cuestiones de las dudas y todas esas cuestiones que lo único que hacen es echarse más tierra sobre ellos, ¿no? El gobierno.